no rolo a mi manera. Vivo de fiesta como tú quisieras. La troca pa' llena de pura bandera. Ya ando fuma y fuma y fume por si en la noche muriera. Pinche güera, como me gustan esas caderas. Mami, si te quiero y estás como tú quisieras. Vieron a mi historia que llense y toquen matera. Coman de este ácido que me compra acá afuera. Y ando borracho, quiero ver acción. Los besos de tres llamaron mi atención. Alzada y los cumbia, mierda, que fiestón. Me la vivo desvelando, descansar en el panteón. Come on, come on, pompa al pomón. Me periqueo a la sorda y sonrío como guasón. Las nenas saben que el neto es el más cabrón. Me pongo loco, borracho y me siento un Pokémon. Poderoso, en modo latoso. La miro bailando, moviendo el culo y me pongo filoso. A toda nalgona le gusta lo peligroso. Me buscan por loco, no tanto por lo famoso. Suena en la calle y se escucha en el table. Se escucha en el antro retumbando estéreo. Nos ven bien prendidos, no es ningún misterio. Somos los de alzada forjando un imperio. No sé cómo fue, pero mira, terminé con la compañía de Blanca y botellas de José. Siempre digo que antes de las 12 no va a ser, pero no importa el horario, mira con quién comencé. Oye, son los del escuadrón que más aguanta. Fumando de la planta, tomando Lincoln Fanta. No soy cagapalo, pero no me pongas tranca. Quiero vivir la full por si la vida me arranca. Rubia morena, mueva su culo. Que ando loco y como yo ninguno. Como que me dio, le disimulo. Y de eso a que me salga la verdad lo dudo. No llegaré a dormir esta noche. Voy a llegar mejor ni me esperen. Hagamos la sorda que en casa no se me enteren. Dejen de hacerse pendejos los que feria me deben. Yo quiero cenar en un hotel, en un 7-Eleven. El Reven se puso mamón y en el after. Ya dos, tres cabrones con la cara hecha desastre. Ya ando haciendo un en vivo y te me cruzas, mamaste. La vida es pa' gozarla, el dinero es pa' que se gaste. Préndelo y pasa lo que voy primis. Ocupa relajarte, andas haciendo mucha bilis. Hace unos años andaba trabajando en Chile. Y ahora ando gozando la vida como los ninis. Si duermo con ganas me levanto erecto. Se me olvidó decírtelo en mis defectos. Donde quiera que ando siempre la conecto. En cita una vez más haciendo lo correcto. Llora de raza, que se prenda la casa. Vamos a echar fiestas de la noche hasta la mañana. Para vaciar botellas, te juro, no nos alcanza. Las amanecidas ya las tenemos dominadas. Una güera que las mueva, que las mueva. Me lo postran ese truco pa' que nadie muera. Mija, como que tu casa, tú aquí te me quedas. Mejor súbete a la mesa y que siga la peda. Hoy nadie se puede ir. La fiesta no tiene fin. Vamos a seguir pisteando y fumando. Me conocen como el güero, dame lo que quiero. Pero que me desespero, soy un bandolero. Mueve tu trasero, hoy la paso chido. Por si mañana muero, con mi flow de cisco. Y a tu perra la pico, ella me busca por la calle donde radico. Me voy pa' la disco, marihuana y perico. Quiero ser rico, ¿cómo te explico? Lo que siente mi corazón cuando mi voz canta. Tú sigue bailando, mami, no se haga la santa. Ya llegaron los pelones que siempre dan lata. Hoy no vuelvo a casa, a ver quién chingos me aguanta. No llegaré a dormir esta noche. De alzada, de México para el mundo. DJ Dundek está en los platos. ¡Suéltalo!